que tú jamás regresarás. Sé muy bien que tú jamás olvidarás. Que el cielo que nos cobijó, lo bello de nuestro querer, la luna que nos vio felices ayer. Nuestro querer, la luna que nos vio felices ayer.